Enfoques. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Enfoques. La mirada de los medios comunitarios y alternativos de la comarca. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Así suena la comarca esta semana. Las voces de este enfoque. Se refuerza la idea de que hay impunidad y hay respaldo para cada policía que cometa un delito por parte de su jefe. No darles libertad de que hagan lo que quieran. Sí, o sea, la ordenanza es muy amplia. Si esto pasa, es una alarma para todos los dirigentes sindicales combativos, porque van a ir por ello. Así nos encuentra habitando colectivamente el aire y la tierra. Convocamos a organizaciones, a la comunidad en general, el jueves 15 de septiembre en el Instituto de Formación Docente Continua para una charla-debate sobre la criminalización de la protesta. La Municipalidad de El Bolsón aprobó por ordenanza el padrinazgo de Espacios Verdes, que menciona la posibilidad de ofrecer a distintas organizaciones públicas o privadas el hacerse cargo del cuidado, mantenimiento y uso de los espacios verdes de la localidad. Vecinas y vecinos del barrio Andén ven con preocupación esta ordenanza. Dayana, vecina del barrio, nos cuenta por qué. Nosotros tenemos dos plazas en el barrio, ¿sí? Una plaza muy grande, que es la Plaza de los Niños, y otra plaza más chiquita, que está al lado de la Escuela 318. Hace un año y medio, por ahí, tuvimos un intento de toma en una de las plazas, y es ahí que, en realidad, por la Plaza de los Niños, siempre los vecinos colaboraron muchísimo, pero nunca se puede llegar a un fin, ¿sí? Siempre tenemos muchísimas trabas. A lo que voy es que nosotros tenemos todas las intenciones de mejorar la plaza, pero siempre pasa algo. En algún momento no teníamos luz, ahora no hay agua, se plantan árboles. Como tenemos la Escuela 318 muy cerca, hay proyectos de los alumnos, van a plantar árboles y se secan porque no hay agua. Y ahora lo que nos pasó es que con esto de los padrinos, o sea, nosotros no tenemos problema con el padrinazgo en sí, sino que es muy abierto, o sea, habla de instituciones privadas con o sin fines de lucro, ¿sí? Nosotros no queremos que nos cierren la plaza ni perder el espacio verde como verde que es. No tenemos inconveniente con el que el comercio X venga y haga una maca y diga, esta maca la hizo el comercio X. Nuestro problema es que es un espacio público, un espacio verde, en el cual en realidad lo que estamos reclamando es un apadrinazgo privado con fines de lucro. No queremos, no estamos de acuerdo y no vamos a dejar que eso pase. El rumor que corre es que hay un club del pueblo que está interesado en cerrar la plaza y hacer canchitas de fútbol para que entrenen ahí los nenes. Uh-huh. Y el rumor corre porque varios vecinos de acá tienen hijos o nietos en el club. Nosotros no es que no queremos canchitas de fútbol, pero nunca nos ayudaron con nada con eso, ¿sí? Cerrarlo y hacerlo privado, no. Otro tema es que nosotros queremos que siga siendo un espacio verde, que no armen ningún tipo de edificio ahí ni nada. Es un espacio verde. En el barrio cada vez hay más casas, más loteos y quedan menos lugares verdes, así, baldíos. Entonces, en realidad, lo que nosotros quisiéramos es que la gente de la municipalidad o quien sea se acerque para ayudarnos con la plaza. Nosotros mano de obra tenemos porque los vecinos estamos de acuerdo y queremos ayudar. Las veces que tuvimos que hacer cosas, lo hacemos. De hecho, los vecinos mismos cortan el pasto y mantienen ese lugar. Las veces que se le pidió a la municipalidad que corte el pasto, mandan a caballos a que coman el pasto. Esto es una manzana, invito a cualquiera que venga a verlo. Es una manzana completa que está vacía y tiene dos arcos de fútbol hechos por los vecinos y cada uh-huh. cosa que se hizo, lo sacaron, se modificó, todo pulmón de los vecinos. Se puede poner un cartel de, no sé, gracias Comercio X por poner la hamaca, pero no darles libertad de que hagan lo que quieran, ¿sí? O sea, la ordenanza es muy amplia y no estoy, personalmente no estoy para nada de acuerdo con que sea alguien privado que tome una plaza y la utilice con o sin fines de lucro. Con fines de lucro es la plaza de mi barrio. Yo nací, me crié acá en el barrio Andén. Hace 2 años volví a vivir acá. Enfoques. Tendiendo hilos para unir las miradas. FM Alas cumple 29 años este sábado 10 de septiembre. Por eso charlamos con compañeros que nos cuentan un poco de lo que se viene programado para este sábado y de la historia de esta radio que ha sido motor y generador de un montón de movidas en toda nuestra comarca. El sábado 10 es el cumpleaños número 29 de FM Alas, la radio comunitaria de 25 de Mayo y Padre Gutiérrez. Ya hace como 18 años más o menos que la radio está acá y que van pasando diferentes cosas en la casa, y teníamos ganas de habitar colectivamente el aire y la tierra, el lugar donde nos encontramos para poner al aire el micrófono, pero también el aire, ese espacio inmaterial que compartimos casi todos los días, ¿no? Y entonces lo que decidimos es que el festejo tenía que ser acá en la casa, en el lugar de Alas y también en el aire de Alas. Entonces vamos a tener un programa especial desde las 12 de la noche del viernes, sería desde las 0 horas del 10 de septiembre, con música al aire para que se pueda bailar en cualquier lugar donde se sintonice la radio. O sea, como un festejo compartido al aire sería, ¿no? Una suerte de fiesta al aire, que la radio se convierta un poco en el DJ que pueda sintonizar. Después, a las 10 de la mañana, sigue la programación convencional, con un programa especial por el Día de la Mujer Originaria, de Conjuros a Viva Voz. Al mediodía, a las 12 del mediodía, va a haber una propuesta que se llama Limpianza, que es bailar limpiando la casa. Entonces vamos a poner música para bailar mientras limpiamos, tiramos una onda acá en la Casita Azul. A las 2 de la tarde, Sentir Aire, que es un programa especial con radio participantes, con micrófono abierto, que va a ir hasta las 7 de la tarde. Así que todo el que quiera pasar por acá, o llamar, o bueno, hacerse presente de la forma que quiera, puede acercarse y salir al aire. La idea es que sea un programa con la puerta abierta. A las 7 de la tarde, otro programa especial que se llama Presente de Pasado, que es como una suerte de recuerdo del año 1987 en adelante, de cuando nació la radio, pasando música de ese año exclusivamente y algunos recuerdos que fuimos desempolvando del archivo de cassettes y el archivo digital y así el archivo histórico de la radio. Y a las 9 de la noche volvemos a bailar, baile de aire y tierra, o sea, bailamos al aire con la música que vamos a estar también pasando acá en el Zoom Negro Fontenla, donde nos vamos a encontrar a bailar cara a cara, físicamente, cuerpo a cuerpo. Y mientras, durante toda la tarde, en el territorio, acá en el lugar de Alas, en 25 de Mayo y Padre Gutiérrez, vamos a estar haciendo nuevo mural en la pared de 25 de Mayo. Vamos a estar embelleciendo la Placita Che, que es una placita que en su momento laburó mucho el grupo de solidaridad con Cuba, y que decidimos ponerle el nombre Che, no solo por la referencia al Che, sino también a la gente del pueblo mapuche, ¿no? La gente de la tierra. Vamos a tirarle una onda ahí a la plaza, y también vamos a compartir juegos callejeros con gente de la ludoteca, y el cierre del encuentro comarcal de Candombe, el encuentro andino de Candombe, que empieza en Galeano, que también es una casa hermana, y entonces está bueno que venga la gente que se junta ya al mediodía con los tambores a hacer el cierre y a festejar acá en la puerta de la casa. Van a venir desde la plaza hasta la casita de Alas. Y la entrada para toda la actividad durante el día es algo rico para compartir, alguna comida que se copen en traer, tierra fértil para la placita, regaderas, palas o palitas, plantines, ganas de ayudar, o un presente de pasado, que sería eso, traer una anécdota, un sonido, una fotografía, un video, lo que quieran. Eso. Bueno, lo que charlamos un poco en el colectivo fue que nos encuentra habitando este lugar, que no es un lugar para siempre, no es un lugar garantizado, y que venimos de un año en el que estuvimos pensando mucho qué pasa con el nuevo nido de Alas, ¿no? Cómo pensar una nueva casa, un nuevo espacio para este proyecto. Entonces decidimos habitar el que tenemos hoy, el que nos cobija hoy, el nido que construimos a lo largo de muchos años y que alquilamos en este espacio, con la posibilidad de que finalmente se renueve el contrato de alquiler, por lo menos de palabra, todavía sin la certeza, ¿no? Pero aparentemente podríamos seguir un tiempo más acá. Y lo pensamos un poco eso, hacia adentro de este espacio, habitando este lugar que para nosotros es un lugar común, y también como presintiendo un poco unos 30 años para afuera. O sea, 30 años de alas seguramente muy para afuera y habitando muchos otros lugares, ¿no? Así nos encuentra, habitando colectivamente el aire y la tierra. Como que la gente llama, se comunica, empiezan a celebrar ya días previos. Además de los encuentros que nos vamos dando los que habitamos estos proyectos y colectivos en cada una de las situaciones que lo amerita, ¿no? En la calle, en otros colectivos, en espacios que ocupamos para reunirnos, organizarnos y repensarnos, que también son los encuentros que le dan forma a lo que pasa en esta casa. Esta casa para nosotros es una manera de habitarla, es una manera de estar juntos colectiva y creativamente, ¿no? Como de desafiarnos tanto para resolver desde la imaginación cómo hacer para que un proyecto impedido por todos lados exista, impedido económicamente, impedido muchas veces y durante muchos años legalmente, ustedes lo saben bien, digamos, impedido desde una cantidad de espacios de poder, existe sin embargo con el poder de la gente que se encuentra y se organiza, ¿no? Y eso, es esa la legitimidad que encontramos en cada uno de los espacios organizados. Alas es uno más de esos espacios, ni más ni menos. Es uno más que se sostuvo un montón de tiempo, pero ni más ni menos que uno más de esos espacios, ¿no? Y sin cada uno de esos colectivos, sin cada uno de esos proyectos que son nuevos o que son antiguos o que son fugaces, no tendría sentido un colectivo que suena como ese timbre, ¿no? Que ya lo tenemos como guardado ahí un poco en los tímpanos. Eso es una manera más de estar juntos. Por último, le preguntamos a algunos compañeros qué deseos tienen para este nuevo año que empieza el 10 de septiembre. Deseo que siga existiendo y mutando. Este y todos los proyectos que existen y resisten. Deseo la reexistencia de este proyecto. Continuar el camino de la conciencia. La conciencia colectiva, comunitaria. Eso es el deseo que tengo para la comunidad alada. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enlazando miradas. Tierra del Fuego, un juez laboral de primera instancia resolvió el desafuero de dos dirigentes sindicales de la provincia. De avanzar en los procesos penales y en la exoneración de los dirigentes, se estaría consumando un gravísimo avance sobre los derechos de organización y protesta, únicas armas con que cuentan los trabajadores para enfrentar políticas regresivas que atentan sobre los salarios y condiciones de vida. Dialogamos con Javier Mastrocolo, integrante de la CTA Autónoma Tierra del Fuego, que nos brinda más detalles. Lo que estuvo ocurriendo aquí en Tierra del Fuego, que es algo que realmente una persecución que no tiene precedentes en la provincia, ¿no? Un gobierno que está utilizando toda la fuerza del Estado para tratar de someter a aquellos dirigentes, a aquellos trabajadores que no están de acuerdo con las políticas de ajuste que se están aplicando aquí en Tierra del Fuego. Horacio Catena, que es el secretario general del sindicato docente, del SUTEF y de la CTA, autónoma acá de Tierra del Fuego, ha sido excluido de tutela sindical por el juez laboral, el doctor Pensa, en un fallo que realmente es repudiable desde todo punto de vista, ¿no? No hay antecedentes en épocas de democracia en donde se aplique una exclusión de tutela sindical en un